No. Arranco yo porque... ¿Qué pasa? Porque para un poco, ¿eh? Escúcheme, yo estoy acá para ganarme el puesto, entonces tengo que arrancar yo. Bueno, pero a ver, el tonito, a ver, un cambio bajamos. No puedo. No, vengo así. Así no va. Yo lo que voy a decir es que se suspende el casting en este momento. Y sí, quedo escuchame. yo como co-conductor. Se suspende el casting. Acá, por decisión. Bueno, cálmate. ¿Cómo estás? Vamos a empezar de nuevo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, acá ando usted. Ahí está, viste que así se consigue el No, cosas. Porque yo quiero seguir acá en el casting. Cierto, vamos de nuevo. Hola, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal la vida? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Esto es Estado de Coma? Hola, Leo. Señor operador. ¿Cómo le va? ¿Bien? Le va bien. El otro día me estuve acordando de usted, pensando algunos que otros temas para Estado de Coma. Hay un tema que yo escuché una vez que lo podemos buscar acá. Se llama Sweet Operator. Sí. Dulce Operador. Sí, de Sadei. Ah, sí. ¿Se dice así? ¿Lo conoce usted? Sí, sí, lo conozco. No sé yo cómo se dice. No sé ni cómo se pronuncia. Sí. Una negra que canta muy bien. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto del progresismo que viene avanzando por el mundo, ¿vio? Hace que hagamos estas cosas a veces. Bueno. Sí. ¿Qué es esto? ¿Esto qué era? Esto que era ya no estado de coma. Estado de coma, sí. Después te olvidas del nombre del programa, ¿cómo puede ser? No sé, es así. Bueno. Pueden llamarnos a Estado de Coma, ¿no? Sí, pueden llamarnos. Sí. ¿A qué teléfono? Se los digo ya en este momento, así, rápido. 466-6559. ¿Anotó? 466-6559. Ahí está. Mensaje de texto, esa es la seña de mensaje de texto. Mirá vos, parecía que estaba una pulsera china. Bueno, 15-61-54-03-59. 15-61-54-0359. ¿Hay mail también? Hay mail también. estadodecoma@fmmoreno.com.ar. A mí no me mires porque yo nunca me lo acuerdo. Por eso la miro para que se lo acuerde. Ah, sí. Se lo estoy explicando. Bueno, está bien. Hablando de mensajes de texto, llegó tenemos uno. El primer mensaje que dice: esa. ¿Cuál? Toma el teléfono, ¿queréis leerlo vos? No, dele. Esa, con un montón de varias S y muchas A y signos de admiración. Vamos arriba, Estado de Coma, y ya. Álvaro fue este. Cuando dice varias S es como cuando a las obras de teatro que están por estrenar le dicen mucha merd, ¿no? Sí, pero no sé si tiene que ver con lo mismo que el mucha merd. Ah, ¿no? ¿No son las mismas S? No, me parece que no. No sé. Bueno. Si querés lo pensamos, cualquier cosa lo averiguo y después te lo digo. Bueno. ¿Te parece? Sí. ¿Vamos a pasar a otra cosa? ¿A qué? Y yo diría el juego. Bueno, hay juego. ¿Hay juego para hoy? Ver. Como siempre, tenemos un acertijo en el cual los oyentes y las oyentas, ¿no? Hoy debemos hablar así. Hoy debemos hablar los así, oyentes por lo de Tucumán, y, ¿lo decís? Tucuwoman, sí. Y las oyentas puedan romperse el cráneo y, bueno, participar, mandar mensajes, engancharse con la propuesta del programa. Vamos con el acertijo, dice... El título es El hombre en el ascensor. Sí. Bueno, puede ser la mujer también en el ascensor o la ascensora. No te pongas así, nadie te está retando por ahora. Un hombre vive en un edificio en el 10º piso. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Todos los días toma el ascensor hasta la planta baja para ir a su trabajo. Cuando vuelve, sin embargo, toma el ascensor hasta el 7º piso y hace el resto del recorrido hasta el piso en el que vive, el 10º, por las escaleras. Si bien el hombre detesta caminar, ¿por qué hace todo esto? Apa. ¿Se entendió? Sí. El tipo vive en el 10º piso. Sí. Cuando se va a trabajar, baja por el ascensor hasta la planta baja y se va al laburo. El tema es cuando vuelve. Cuando vuelve, el muchacho o muchacha solamente puede subir por el ascensor hasta el 7º. Sí. Los otros 3 pisos tiene que hacerlo por las escaleras. Por las escaleras y encima, cosa que detesta. Cosa que acabas de decir. Sí. Bueno. Listo, entonces esperamos que los oyentes se comuniquen con nosotros para resolver el acertijo del día de hoy. Así es, ya lo saben, comuníquense y participen del sorteo. Once tiros, Televisio. Sí, ahí va. Es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí, así parece. Ahí vamos. La tele

seguimos en estado de coma? Así es. Así es. Bueno. Ajá, muy bien. Parece que han acertado el acertijo. Ha habido dos llamados telefónicos, Néstor y Hernán, que bueno, acertaron con el acertijo. No vamos a decir todavía cuál para que la gente siga. Escúchame, ¿qué hora es? 13:21. No, es muy temprano. Muy temprano. Demasiado. No. Vamos a esperar a que la gente siga llamando. Sí, la verdad que nuestros oyentes están ahí con la inteligencia a pleno. Pero bueno, pueden seguir comunicándose al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. También pueden participar, ¿por qué cosa? Por la película. ¿Por la película? Sí. No, bueno, por la película. Llamar, comentar una película que hayan visto y llevarse el maíz pisingallo para hacer unos ricos pochoclos. Yo vi una película anoche, interminable, muy larga. A ver, contame, pero muy larga. Imagínense que ya esta película viene de hace más o menos 26 años. Sí, y 26 años. Sí, y se resolvió anoche. Ajá. Se resolvió, bueno, ¿no? Sí. Entre comillas. Sí, y muy tarde terminó anoche. Es más, creo que cuando yo me dormí a las 2:30, que creo que iban por el artículo 20. Sí, ¿cómo se llamaba la película? Pueden adivinar, sería otro sorteo, ¿no? Ese podría ser otro sorteo. ¿Y qué se podrían ganar? Bueno, lo vamos a pensar. Pero bueno, contanos acerca de la película. A ver, ¿te fuiste a dormir a las 2 de la mañana? Sí, en realidad no es que me fui a dormir. Estaba mirando la tele desde la pieza y bueno, y seguí así con ansias y muchas expectativas todo el debate. Ajá. ¿No? Sí. Y bueno, vi cuando aprobaron en... Cuando aprobaron en general la ley, y después empezaron en particular, y artículo por artículo, y artículo por artículo. Aquel decía, no, porque acá el término debe ser este, no, porque no podemos hablar de medios físicos, porque la ley regula el éter, y los medios físicos lo utilizan los cables, y bueno, y todas cuestiones así, que en realidad lo que querían era, bueno, justamente que la ley no saliera. Ajá. Bueno, la cuestión es que terminó saliendo. La historia sin fin podría ser el título de la película. Digo, ¿no? Por todo esto que estás contando, que así, que ¿cómo? El juego del miedo. El juego del miedo. Sí, podría ser. Hay así como varias opciones. Sí, así es. Es cierto. Tenemos mensajes. A ver. Este mensaje dice, me preocupa ese silencio que a veces aparece. No sé si se están tocando, o hablan con Seba. Quiero explicaciones. Bueno, esta es Romy. ¿Cómo te explico? No es lo que parece. Nada. Es un silencio en el que tratamos de escuchar qué nos dice el operador, ¿sí? Que también tiene intenciones con nosotros. Por eso nos habla. Es un, claro, silencio dramático. Un silencio gramático también. También podría ser, sí. Bueno, es un silencio. Es un silencio. Sí, bueno, claro. Así como estalla silencio, nosotros también tenemos nuestro segmento silencioso. Silencioso en estado de coma. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y con qué seguimos ahora? ¿Con qué seguimos ahora? Música. ¿Vamos con un poco de música? Sí. Sí. Ah, bueno, hablando de películas, me hiciste acordar algo cuando dijiste el tema de yo seguía con muchas ansias. Hay una película que vi hace mucho tiempo, El Ansia. ¿La vieron? Sí. ¿Alguien se acuerda? En la que labura David Bowie. Una película muy loca. ¿No la viste? No. Está muy buena. ¿Y con la señora Catherine Deneuve? Ajá. Sí, él es un señor que envejece. Acá el operador se nos va por la silla, se derrite cual manteca al sol. Por el muchacho debe ser. ¿Será por el muchacho? También será por el muchacho. Bueno, acá se empezó a derretir. Bueno, está buena esa película, mírala, ajá, Seba. Bueno, sí, a los oyentes también, se las recomiendo. Y bueno, hablando de película, el tema musical que vamos a escuchar ahora tiene que ver con la película Magnolia. Ah, ¿sí? Tampoco la vi. Bueno, es una película bastante larga, no tan larga como esto que vos presenciaste anoche. Ajá. Pero bueno, es una película de 3 horas, operador, 3 horas y pico, sí. Es muy buena, hay que verla hasta el final. Magnolia se llama. Sí, Magnolia. Ajá. Y ahora vamos a escuchar un tema que, bueno, es de esta película. ¿Pertenece a la banda Pertenece a la banda de sonido de la película Magnolia. ¿Cómo se llama el tema? No me acuerdo. Momentum. Momentum. De Aimé Mann. Dame, mam. Sí. Ay, bueno, ¿para qué me preguntas si vos sabés? Sí, lo hubieras dicho directamente. Porque yo te estoy tomando lección. We'll be right back. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el zaguán. Cultura, música y actualidad. Desde la oscuridad del zaguán. El zaguán. Sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. ¿Ya estamos? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Así? ¿De sopetón? Sí, así. Mira vos. Así de sopetón. De sopetón. 13.31. ¿Cuánto hace? ¿Qué temperatura hace? ¿Tenemos temperatura? No, no tenemos temperatura. No. Ah, sí, a ver. ¿No tenemos? Sí, 15.4. 15.4 hace de temperatura. Ah, mira. Sí. Ahí, tranqui. Bueno, estamos, sí, tranqui. Sí. Lo que no está tranqui es el teléfono. Ajá, ¿por no qué? No para, porque no para. No para de llegar mensajes. Sí, no paran de llegar mensajes. ¿Te parece leerlos ahora, los mensajes? Léalos. Bueno, un minuto de silencio para Clarín, que está muerto. Galo Di Candia. ¿Eh? Galo Di Candia. Galo Di Candia. Sí. Mira vos. Otro que dice... En los silenciosos silencios se escucha de fondo el murmullo del osito. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay. Sí, es verdad, se escucha a veces de fondo. Y en otro dice, no se persigan, son los silencios demoledores de Seba. ¿Eh? Ese no está firmado, no sé quién es el 141. El del osito 141. Fue Álvaro. Sí, ajá. 141. Bueno, que mande a ver firmando, a ver, y aclaramos lo de mis silencios demoledores. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Yo tengo silencios demoledores? Claro, claro, todos se quedan dormidos. Mirá vos. Ah, mira. Sí. Bueno. Sí, somníferos entonces los silencios. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Que... ¿Qué? Ah, ¿qué? Yo le había hecho un reclamo a usted la semana pasada. Sí, lo que no entiendo es por qué me tenés que tratar de usted, no me gusta. No sé, radialmente queda bien, me dijeron una vez. ¿Te dijeron eso? Bueno, a mí me parece una cagada. Bueno, qué sé yo. Básicamente. Si a usted le parece. Pero bueno, veo que vos igual Persever y triunfarás, ¿no? Porque así vos es. Seguís usted. Así es, sí. Corresponde, es verdad, le digo. Yo te había prometido algo. Yo te voy a aclarar una cosa. Yo no suelo hacer promesas. ¿Viste esto de que lo prometido es deuda? Y bueno, entonces sí. Yo trato de no meterme en problemas. Me meto igual. Pero bueno, trato en principio de no prometer demasiado. Vos me habías reclamado que... ¿Por qué no empezamos a hacer peregrinación al FMI entonces? Si lo prometido es deuda. Mira. Ah. ¿Te parece? Bueno. Estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? Bueno, sí. Vamos a proponerlo. A ver. No dicen que el nuevo dios es el mercado, el capital y todo eso. Bueno, vamos cosas. A ver si los oyentes se copan con la propuesta. Yo no quiero ir igual. Vos no querés no. ir, sí. Yo la verdad que a mí me gusta caminar, pero no demasiado. Bueno, sigamos. ¿Qué teníamos? Bueno, sigamos. Sí. Vos, en relación al músico invitado, sí. Que en las últimas semanas había ido por los caminos de Senegal, que tuvimos a David Touré y la semana pasada a un artista de Benín, sí. Africana. Me reclamaste así, yo no entendí muy bien el reclamo, o sea, ¿por qué tanto enojo? Pues estabas así como medio que, ¿cuándo vamos a traer a un artista que sea blanquito, de ojos claros, que sea de un país europeo y bla, bla, bla, sí. bla, bla, bla, sí. bla? Bueno, yo te prometí que esta semana iba a traerte algo, si bien no son blanquitos, así blanquitos, digamos, blanquitos como la nieve y ojitos bueno, celestes. Final... No, bueno, pero a ver, te traigo un artista invitado de un país europeo. Ajá. Sí. A ver, la de escucho. Italia. De Italia. Sí, ah, de Italia. Mire usted, sí. Sí. Interesante debe ser entonces. Está bueno, interesante, no sé, ¿desde dónde? A ver, ¿qué estás pensando? No sé, desde varios puntos de vista puede ser. ¿Por ejemplo? Si viene de Italia debe ser interesante. ¿Y qué sé yo? Tenemos ahí Roma, la cuna de la civilización sí. occidental. Sí, ¿no? Y tenemos otras cosas que no sé si son tan interesantes. Bueno, sí. Por ejemplo, Berlusconi, el operador bueno, me parece que ver, pescó enseguida. A ver, ¿al operador le pareció interesante Berlusconi o no? ¿Le parece interesante Berlusconi o no? ¿No? Bueno, hay mucha gente que en Italia le parece interesante. Sí. Sobre todo a muchas chicas. Sí. ¿Te parece? Sí, y últimamente algunos jueces ¿Algunos italianos. ¿Jueces? Sí, ah, que, sí, están muy interesados en Berlusconi. Ajá. Sí. No, a mí la verdad y que el no. Milan también, el Ajá. club que regentea Berlusconi. Sí. Está muy interesado en qué corno va a ser Berlusconi. Bueno. Si lo vende o no lo vende el Milan. Uh-huh. Bueno. Bueno, más allá de todo esto, sí. Bueno, lo que te traje es esto. Es un músico invitado que es una banda italiana, bueno, que comenzó en Florencia, ahí uh-huh. fue donde ellos se formaron, sí. En la década del 80, precisamente en el año 1980, y que fue entre los 80 y los 90 la banda más, más famosa, por decirlo de alguna manera, de Italia, ¿sí? Ajá. Es una banda que, bueno, ha tenido varias formaciones, ha habido muchos despelotes internos entre ellos, pero que, bueno, más allá de esto, hacen rock, pop, hay algunas mezclas así interesantes que ellos plantean, y bueno, lo que traje hoy es de un disco que se llama Espíritu, que es un disco del año 1994, que es el último disco... de la formación que más tiempo se mantuvo con el cantante de esta banda, que es Piero Pelù, que bueno, no es tan blanquito, vos ya lo viste en la foto que traje hoy, sí, ¿de no qué te reís? No es muy blanquito. No es muy blanquito, pero bueno, tienen toda una cosa así bastante potente. Lo que me estoy dando cuenta es que no sé por qué no está la cortina mientras yo hablo del músico invitado. ¿Qué pasó? Está muy bajita. Sí, bueno. Muy tímida, parece. Muy tímida. Bueno. Esto que estamos escuchando ahora es Litfiba. Sí. Así se llama la banda. No tiene prácticamente nada que ver con los temas que traje hoy para que escucháramos. ¿Cómo es eso? No, esto es así como, bueno, lo estás escuchando. Sí. Sí. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Diabolo Iluso, que es un tema de este disco que te estaba contando hace un ratito. Así que cuando el operador se disponga. A ver, Diabolo Iluso, mandalo. ¿Vamos con eso? Dale. Dale que va. Confuso, il mondo visione parte. ci sono i miei avversari, così il presidente mi butta fuori. Estados de coma. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. Continuamos en estado de coma y tenemos un llamado al aire por el tema tenemos de la película. Tenemos un llamado al aire. Así. Al aire. Al aire. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? María Adela. María Adela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Sebastián habla. Voy a comentar una película. Ajá. Dale, decinos. Bueno, le voy a contar de La Gran Estafa 2. La Gran Estafa 2. Ajá. Es una película literalmente pochoclera, de esas películas que te divierten, te entretienen. Sí. De gente linda como Brad Pitt. La pasas bárbaro toda la película. Pero además, si se me permite, es una apología al robo del banco como devolución a quienes nos vienen robando hace años, ¿no es cierto? Sí, sí. Este, es un ejemplo de estrategia de robo, son estrategias de la delincuencia, digamos, a bancos. Y además, bueno, se ve el trabajo en equipo, como cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, desde el más chiquito hasta el más grande, todos tienen una función. Y entonces todos están a la hora de que el equipo lo necesite. Y bueno, así que divertida, entretenida y buenísima. Yo no, que la recomiendo. No me acuerdo si fue la 2 la que vi o la 1. No, yo no vi ninguna de las 2. Las dos son muy divertidas. Sí, la que yo vi... me... En la 1 le roban el casino y en la 2 el baño. Ah, esa es la que vi yo. ¿Vos viste la del casino? La del casino, sí. También está bastante buena. Y en la otra en la 2 los llevan presos, así que surgen más conflictos todavía, tienen más problemas para el robo. Porque como ya los conocen, los llevan presos, ¿sí? Claro. Entonces tienen que andarse rescatando y como que surgen los personajes que en la 1 son más secundarios. Sí. Viste, demuestran lo que pueden hacer, está bueno. Ajá, mira vos. Está bueno. Así que bueno. Bueno. Esa era la película que quería comentarles. Bueno, María Adela, Muchas gracias por comunicarte. Acordate que te está esperando la bolsita de maíz pisingallo para hacer pochoclos. Muchas gracias. Dale. Muchísimas gracias, María Adela. Hasta luego. Chao, un beso. Yo, aparte de la película que estuve viendo anoche, sí, hace una semana vi otra película. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué viste? La Zona se llama. La Zona. Sí. Mm-hmm. Es una película mexicana, muy interesante. ¿Sí? Sí, porque plantea la vida de unos pibes. Va, la trama es esta. Unos pibes logran entrar a un country, uh-huh, en México. Sí, por unas, bueno, hay una tormenta, se cae. ¿Hay countries en México? Sí. Ah, mira. Sí. Yo no sabía, me enteré en la película. Sí, yo tampoco. Bueno, hay una noche de tormenta, se cae un cartel que estaba del lado de afuera del country y rompe una de las paredes del country. Bueno, ajá, los pibes logran entrar por, sí, ese hueco. Bueno. Sí. Y la idea que entran es. Entran a robar a las casas del country. Sí. Bueno. A dos de los pibes los matan y a uno lo dejan vivo. Y ahí se arma toda la trama. De que menos mal. Pensé que me ibas a contar toda la película. ¿Qué se hace con este pibe? Primero lo tienen que buscar, sí, porque no lo encuentran. Sí. Saben que está dentro del country porque no pudo salir, pero no lo encuentran. Sí. Y ahí se arma la trama. ¿Qué hacemos? Bueno, surgen las posturas así más conservas y fascistoides de no, hay que matar. Bueno, y ahí se arma la trama. No voy a contar más porque si sigo contando, no la van a querer ver. Sí. ¿Está? Bueno. Bueno, La Zona. La Zona se llama. Es una película mexicana. No tengo el dato preciso de qué año es esta película. Sí. Lo que sí, es muy interesante para verla. Uh-huh. Es muy interesante los planteos que salen en la película. Y como ya lo dijo un locutor muy famoso, que todo tiene que ver con todo, ya que estamos hablando de México, sí, nos vamos con Café Tacuba. El tema era... El Ciclón. El Ciclón, sí, ahí está. Dale. Dedicado al hincha de San Lorenzo. Más o menos, gracias. Bueno, dicen que todas las cosas dan vuelta en la vida y nosotros humanos siempre estamos dentro de unos ciclos. Esta canción se llama El Ciclón. Y seguimos en estado de coma. Bueno, les vamos a contar a los oyentes que en el día de hoy, en La Reja, hay una actividad, ¿sí? Una jornada que se está haciendo. Uh-huh. Bueno, un espacio de investigación de raíces culturales, que precisamente se llama Raíces, como propuesta de la primera Escuela de Arte Popular del Partido de Moreno, ¿sí? Impulsada por, bueno, varias organizaciones, Conservatorio de Buenos Aires, la Fundación OASI, voluntarios del IUNA, etcétera, etcétera. Y para charlar acerca de este proyecto y la jornada que se está realizando hoy en La Reja, tenemos a la directora, precisamente de la Fundación OASI, Rosana Miraglia, y estamos en comunicación telefónica con ella. Hola, Rosana. Buenas tardes. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Acá muy contentos y trabajando muchísimo. Bueno, contanos en principio qué es la Fundación OASI. Bueno, OASI es una organización no gubernamental, uh-huh, que trabaja en pos de la inclusión social a través de proyectos asociados, uh-huh, en primera instancia en el partido de Moreno. Sí. Sí. Esto es, porque a veces suena complejo, cuando uno dice proyectos asociados, ¿qué es? ¿Qué palabras tan difíciles? Es en verdad un grupo de diferentes organizaciones en un barrio, dentro de una localidad, se juntan a pensar un proyecto en común que quieren llevarlo a cabo en el largo plazo. Sí. En este caso, Raíces, que se inició primero como un taller de producción y difusión de las raíces culturales, básicamente folclore argentino y culturas originarias, uh-huh, hoy apuesta a hacer la primer propuesta dentro de lo que sería la primera Escuela de Arte Popular de Moreno. Sí. Sí. ¿Por qué justamente la idea de un conservatorio y no por ahí otro tipo de propuesta? A ver, nosotros en la primera instancia estábamos junto a la Escuela 7, donde los primeros chicos que venían de la Escuela 7, otros venían de escuelas de DERC y demás. Sí. Y la propuesta del conservatorio, porque es un conservatorio que es bastante abierto, uh-huh, es básicamente para que los chicos puedan empezar a visualizar que aquellos que les interesa la música como un modo de vida, sí, aún como laboralmente, no tengan un techo. Justamente un conservatorio lo que hace, y de hecho hay 4 chicos del grupo Raíces que están haciendo el primer año del FOBA en lo que es la carrera para ser músico, sí, para enseñar, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente tiene que ver con esto y tiene que ver con la intención justamente de que los conservatorios en general no tienen escuelas de arte popular o, uh-huh, o en general no aspiran, si aspira más a algo académico, que este lo tiene, pero a eso se le sumaría esta propuesta que nos parece interesante y que no hay. Únicamente la única escuela que es en Avellaneda. Sí, sí. Así que bueno, básicamente por eso, y a nosotros, bueno, esta propuesta nos interesaba, obviamente. Y a ver, ¿ya tienen pensado por ahí qué talleres, a qué instrumentos se puede uno anotar para el taller o algo? A ver, Raíces funciona los días sábados. Sí. Ajá. Es una propuesta gratuita. Sí. Vienen chicos de diferentes localidades. Sí. Especialmente por los primeros contactos con las escuelas, como había dicho anteriormente. Claro. Y hay talleres de charango, guitarra, sikus, sí, violín. Sí. Pero básicamente en estos talleres, talleres hoy conforman un grupo, o sea, es un producto Raíces, en donde los chicos hoy, de acuerdo a diferentes propuestas que hay en Moreno, fuera de Moreno, los convocan básicamente para que puedan ir a tocar, ¿no? Sí. Este año está cerrado el cupo, la idea es el año que viene poder hacer una ampliación, ¿no? Uh-huh. ¿Y es necesario tener o contar con algún instrumento para participar de los talleres? Mira, la primera experiencia con la que se partió acá, los instrumentos, los chicos no tenían instrumentos, uh-huh, nada, ni sí, uno. Se generó una especie de rifa, sí, con la cual cada uno adquirió su instrumento y después los padres lo iban pagando como podían, o las familias lo iban, uh-huh, pagando como podían, y ese pozo quedaba para el propio proyecto. Sí. Ajá. La idea es de que tengan instrumento, aún no pudiendo ver de qué manera se puede generar, básicamente para que puedan estudiar. Porque si no, sería nada más que una vez por semana en el conservatorio la enseñanza, y es poco si el proyecto quiere crecer en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y Rosana, te hago la última preguntita. Contanos un poco con qué tiene que ver la jornada de hoy, porque según tengo entendido, la Asociación Civil Mujeres, Jóvenes Muralistas de Moreno, hoy van a colaborar con un mural, entre otras actividades que están realizando el día de hoy. Exactamente, exactamente. Yo, antes de contarte eso, lo que quiero comentarte es que además este proyecto tiene organizaciones como sí. el conservatorio, nosotros, pero también las familias tienen una incidencia muy fuerte en este proyecto, uh-huh. personas independientes y la sí. gente del voluntariado del IUNA. En Ajá. este caso, Juana Torrayardona, con el movimiento Mujeres y Jóvenes Muralistas de Moreno, sí. vino a en colaboración a esta jornada a hacer un mural que tiene que ver con el conservatorio. O sea, uh-huh. se tomaron fotos de las que estaban en el conservatorio, de los chicos de raíces y demás, y se de alguna manera se abrió una propuesta cuál era el mural que se quería plasmar, y bueno, sí. están trabajando en eso, básicamente. Uh-huh. Bueno, para quienes quieran acercarse, ¿sí?, a participar, bueno, de esta actividad, exclusivamente el día de hoy, bueno, ¿a dónde tienen que ir? Y bueno, además el dato como para quienes quieran acercarse para, bueno, los talleres, para recibir información. Si nos puedes decir, por favor, la dirección y los teléfonos a donde se pueden comunicar quienes están interesados. ¿Cómo no? Se pueden acercar a la calle Posada, uh-huh. 3493, La Reja, sí. Moreno. Sí. ¿Qué colectivo se puede tomar la gente para llegar hasta ahí? Ah, me mataste. Estamos a tres cuadras de la estación, uh-huh. de La Reja. Bien. Sí. Digamos como para que sea lo más cerca, y a 1:30 de Rubén Darío. Uh-huh. Bárbaro. Es cerquita. Ajá. Y el teléfono es 0237 sí. 4623373. Perfecto. Buenísimo. ¿Hay algún mail o algo? Sí, el mail de... Espera, que en este momento, dame un segundito, que ya te digo. Bueno, vamos repitiendo los teléfonos, si querés. El teléfono para comunicarte con el Centro Cultural, 0237, con el Conservatorio, perdón. 0237-4623-373. Exactamente. Yo te puedo dar, si quieren, un mail de la Fundación. Uh-huh. A ver, dale. info@fundacionoasi, uh-huh. que es oasi, sí. .org. Uh-huh. info@fundacionoasi, con S, punto, sí. .org. ORG, exactamente. Muy bien. Bárbaro. Igualmente, nosotros les vamos a acercar después el blog de Raíces, que en este momento no lo tengo a mano. Bueno. Pero Raíces tiene un blog. Y lo que sí es importante es que aquellas escuelas o personas independientes que quieran sumarse sepan que esto funciona. No solamente impulsamos este proyecto de esta manera, sino que además lo hacemos a través de mesas de trabajo. Esto es una vez al mes, nos juntamos, decidimos sobre cómo va la planificación, hacemos ajustes y seguimos adelante. Bueno, perfecto. Bueno, Roxana, te agradecemos la comunicación, la información, y bueno, mucha suerte con eso y ahí estaremos. Bueno, Roxana, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Chao, hasta luego. Vale aclarar que esta es una actividad gratuita, cosa que, bueno, no charlamos con Roxana ni lo comentó ella en ningún momento. Pero bueno, a quienes se quieren acercar, uh-huh. a este proyecto, sumarse a este nuevo proyecto, pueden acercarse a la calle Posadas, 3493 en La Reja, o llamar al 4623373. ¿Nos vamos a la tanda? Nos vamos a la tanda. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Hola, quiero escuchar la marcha de la bronca para festejar nomás. Gracias, saludos. Otro mensaje que no está firmado. Que mande y diga quién es y por ahí en una de esas se lo pasamos al mensaje. Estamos así, muy... muy estrictos con el tema de los mensajes. Ah, otra vez te pusiste sí. Todo serio, se te había pasado un poquito. Sí, no, pero ahora me volví a embroncar. Así ¿te que, volviste a embroncar? Así que este muchacho o muchacha que quiere escuchar la marcha de la bronca, que no me haga embroncar y que mande quién es. Bueno. ¿Ah? Acerca, que mande quién es, porque además yo quiero aprovechar la ocasión. ¿Qué ocasión? La ocasión de este tema que acaban de pedir, sí. La marcha de la bronca, ¿para dedicársela a mi mamá, que cumple años. ¿Y le va a dedicar la marcha de la bronca sí, a su se la mamá? Voy a dedicar, ¿sabes por qué? Si no encontramos el tema que estoy buscando, porque a mí me hace acordar mucho algo más a lindo. Cuando ella era chiquita y yo escuchaba... Cuando yo era chiquita, perdón. Y ella escuchaba mucho a Pedro y Pablo. ¿Algo más lindo? Sí, bueno, estoy buscando. Voy a ver si no lo sé, voy a encontrar. La sonrisa de mamá de Perito Ortega, por ejemplo. Ay, no, por favor. Esa no. La podemos pasar el sábado que viene, ¿no? No le puedo pasar Perito Ortega a mi mamá. No. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí. Hola, sí. Un llamado. ¿Quién es? Con punto y coma, que no se escondió en broma. No, ¿cómo es el...? No, estado de coma, señor. Estado de coma, sí, discúlpeme. Sí. ¿Con quién hablamos? No, yo quería ver si se puede publicitar en los programas de radio de esta radio. Primero deberíamos saber con quién estamos hablando. Es que esa es la sorpresa, tengo que vender el producto. Hubiéramos empezado por ahí. A ver, sí, se puede publicitar. A ver, díganos. Yo soy Raúl Ubíquez. ¿Raúl? Ubíquez. Ubíquez. Sí, nosotros iniciamos con mi hermano, que es José Ubíquez. José Ubíquez, sí. ¿Qué iniciaron? Y nosotros iniciamos un microemprendimiento, yo creo que está tan en boga. Sí. Iniciamos un microemprendimiento y nos está haciendo bastante bien y bueno, queremos ampliar nosotros nuestra capacidad de alcance, ¿verdad? Nosotros sabemos que la radio es un buen lugar generalmente para publicidad. Sí, uh-huh. ¿Y de qué se trata el microemprendimiento? Nos interesa si la gente, digamos, que ustedes sé que llegan, según me comentaron, a, digamos, dentro de manera zonas barriales, ¿verdad? Así es. Lugar donde todavía reina un poco la melancolía. Sí. Entonces nuestra empresa particularmente se dedica es Minga no lo vamos a encontrar, se llama. Minga no lo vamos a encontrar. Sí, nosotros encontramos todo lo que la gente pierde. Ajá. Sí. Absolutamente todo lo que la gente pierde nosotros lo encontramos. Interesante. No solo en bienes materiales, sino también hallamos bienes espirituales. Ah, sí, por ejemplo. Lo que usted se haya perdido, dígame. O sea, yo no le voy a dar ejemplos porque yo más o menos creo que no he perdido nada, o ya me olvidé de lo que perdí. No, bueno, pero es usted que está publicitando. A usted que le causa así como es incógnita, ¿eh? Ah, sí. ¿Podría decirme usted o su compañero? Sí, yo, la paciencia, por ejemplo, a ver. Bueno, la paciencia es muy fácil, se puede ubicar. A ver, ¿cómo haría? Tranquilamente se puede encontrar. Bueno, esto también deberíamos saludar los honorarios. Nosotros hemos encontrado cosas terribles. Nosotros encontramos a un señor que egresó del Nacional Buenos Aires. Sí. En el año 63. Ajá. Uh-huh. La goma, dos banderas, la roja y azul, sí. La había perdido cuando estaba en tercer año. Ajá. ¿Y en qué estado la encontraron? Pero encontramos, nosotros no vamos a andar diciendo, nosotros tenemos, obviamente hacemos una serie de pesquisas, hablamos mucho con la persona y a partir del análisis que hacemos con la persona, ahí tenemos la posibilidad, o sea, análisis cuando son dos personas, el análisis cuando es una. Y nosotros vamos viendo, y generalmente solemos encontrar, en el caso de algunos bienes materiales por lo general, podemos encontrar cosas que el tipo está convencido que es, pero que en realidad no es. Porque te digo que la memoria... Sí, a veces se pierde también. Es tan subjetiva la memoria. No, la memoria nunca se pierde, la memoria siempre se transforma. ¿Se transforma? Se transforma. Sí, sí, la memoria no se pierde. ¿Vio que toda la gente dice, no, dice nada, se pierde, todo se transforma? Uh-huh. La memoria es igual. La memoria es igual. Nosotros hemos encontrado amores. Ajá. Hemos encontrado, por ejemplo, un señor que ya lo tenía con la mujer, le hallamos en algún rincón, pero eso lo tenía cerca de la casa, encontramos la intolerancia. Uh-huh. Le devolvimos la intolerancia. Claro. Se la devolvieron. Claro. Y ahora le hago un palo de béisbol que él tenía, que lo había perdido. Ajá. Le hago una pregunta. ¿El tiempo perdido, se puede recuperar? El tiempo perdido, sí. ¿Se puede encontrar? Sí, todo el tiempo que usted haya perdido, sí. Nosotros lo podemos ir juntando en una bolsa. Es más, le podemos juntar tiempo perdido a otra gente. Ajá. Que eso estaría bueno, hay que limpiarlo un poco. ¿Y es muy costoso el asunto? Y eso nosotros más o menos lo vamos viendo de acuerdo, ¿verdad? No a la cara del cliente, que eso es feo. Claro. Sino a la capacidad adquisitiva. Imagínense, nosotros primero apuntamos a la zona de mucho dinero, pero después dijimos con mi hermano José. Sí. Pues yo soy Raúl de José. Claro, uh-huh. Sí. Ubiques, anotaron, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Minga no lo vamos a encontrar, anotaron. Sí, sí, sí, sí. Me pasan la pauta publicitaria. Buenísimo. Y yo siempre digo, con José, tenemos que ser un poco más solidarios con la gente. Ajá. Porque si no, el único que tiene derecho a perder algo, comúnmente es el que tiene mucho. Uh-huh. Claro. Casi siempre el que más pierde es el que menos tiene. No sé, claro, si claro, sí. Sí. Generalmente, cosas mucho más sentidas. Nosotros sí. A un señor le trajimos, por ejemplo, le había perdido el patio de su escuela, porque se lo habían derrumbado. Ajá. Nosotros se lo llevamos a la casa. Trabajoso, me imagino. Y el tipo me decía, ¿no? Miraba, si se puede tener ese patio en la escuela, digo. Y sabe lo que hicimos, utilizamos la técnica de tratar de volver en el tiempo. ¿Qué hicimos? Digo, ¿cuánto me dio usted cuando tenía 7 años? Y soy más o menos así. Bueno, por donde no se ve, pero me dijo más o menos así. Claro. Y entonces lo hicimos bajar hasta ahí. Claro, sí, había perdido ahí, la dimensión y ahí, también. Claro, y ahí miró, y como ya le rodean mucho las rodillas, dijo, sí, sé cuánto es. Porque parece que no lo creía, ¿no? Nosotros recuperamos absolutamente todo lo que la gente pierde. Ajá. Y le hago una pregunta, Raúl. Igual siempre lo que uno pierde cuando uno lo reencuentra no es lo mismo, ¿eh? No. Y dígame, ¿qué fue lo más raro que les tocó buscar? Lo más raro que nos... Sí. Sí, bueno. Es bravo. ¿Cómo? Es bravo. Es bravo. Es bravo porque nos costó y al fin lo logramos. Que era una señora que era de Vicente López. Sí, sí. En un momento estaba haciendo terapia y todo, estaba muy angustiada. Uh-huh. Y un día charlando así con una vecina, estaban en masa, ¿no? La mamá en la pileta, y le vi una marquita ahí, en la zona del abdomen, ¿no? Digamos. Y le dice, oye, ¿qué te operaste? Y ella inmediatamente le dice, del apéndice. Ajá. Y ahí se dio cuenta que lo que tenía era el apéndice, sí. Ajá. El apéndice, nosotros, apéndice la fonética, apéndice que se dice. Sí. El apéndice. Y nos planteó el problema. Y vez en cuando hacemos alguna trampa, ¿no? A los 6-7 meses la mujer insistía y bueno, y José hacía rato que lo estaba molestando el apéndice. Ajá. Y aprovechamos y bueno, con la plata de esa mujer pagamos la operación de internación, nos quedamos unos pesos. Y le devolvimos el de José. Pero ella estaba tan ansiosa, estaba tan enloquecida que aceptó perfectamente. Ajá. Porque entre un apéndice y otro. Pero usted cuando se lo saca está dormido comúnmente. Sí, no, sí, bueno, así dicen. No es testigo presencial. Sí, sí. No es testigo presencial. Usted lo duerme, a ver, cuenta hasta 10, uno cuenta hasta 5, ya palo, el tipo lo acostó, lo durmió. Y chocha, y ahí empezó a superar todos sus problemas, todos sus traumas. Ajá. Bien, a ver, fue mucho lo que se dijo. Yo ya como que perdí el hilo de la conversación. ¿Lo encontramos? ¿Podría ser? José. Ah, hacemos un canje. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Sí. Anota, un hilo de Sebastián. ¿Cuánto calculaste de hilo era? Y, a ver, estamos hablando hace más de 2 minutos. Supóngase que habrán sido... 15 centímetros por segundo. Y yo diría un poco más, ¿eh? 18 por segundo, poner el Ahí estamos. 18 segundos. Sí. Yo lo cargo en el sistema. Bueno, ¿y para cuándo puedo tener yo el resultado? Pero lo hacemos como gauchada, eso, pibe. Ah, como gauchada. Sí, pibe, porque nosotros somos gente grande. Bueno. Lo hacemos así como gauchada para que veas que nosotros funcionamos. Calculale el miércoles, porque el lunes es feriado. Bueno, buenísimo. Listo. Y el lunes no hay predisposición de nadie. Tenemos incluso personal, gente que trabaja. ¿Los lunes en general o solamente no, este porque es feriado? El feriado es como que no hay disposición. Ajá. Y también hay que relajarse un poco. Claro. Sí, aparte tenemos el depósito hasta la pera. Igual un hilo no ocupa mucho lugar. No. Igual te lo vamos a tener. Nosotros te lo mandamos, después por línea interna me dejas tu domicilio y te lo mandamos a domicilio gratis. Perfecto. En este caso, obviamente, así como una gentileza. ¿Usted, señorita, perdió algo? Yo perdí. Mire que nosotros tenemos, también entregamos en camión, en semi, a domicilio. Ajá. Dígame, ¿qué cosas fue más o menos perdido usted? ¿Qué cosas he perdido yo? Lo de la paciencia no lo voy a decir porque ya lo dijo mi compañero y sería poco original. Pero lo encontramos si quiere. Sí, bueno, podría ser una de las cosas que podría buscar. Voy anotando. Podría ser un combo. Usted anote. El hilo, la paciencia. ¿Su nombre? ¿Eh? ¿Su nombre, por favor? Cecilia. Cecilia. Doble C, ¿no? ¿Eh? Doble C, ¿no? Sí, lleva dos C. Claro, lleva C, la C de CE y la C de CI. No, me pasó esto porque mi mamá era ceciosa. Me decía todo con C y después... Ajá. ¿Qué, dígame? ¿Paciencia también anoto? Y anote, sí. ¿Cuánto calcula? ¿Cuánto de paciencia? ¿Cuánto tiempo se más o menos que perdió? ¿Cuánto? ¡Uy! Ya perdió la cuenta también. Se puede preguntar, pues se nota que tiene... Creo que perdí la cuenta. Una muchacha joven, ¿qué edad tiene más o menos aproximadamente con IVA, sin IVA? 30 y algo. Bueno, el algo es importante, pero no importa, vamos a poner 30 y algo. 31 algo poquito ponga usted, 30, si le parece. 30, si dice poquito son 34, ajá. ¿Y desde cuándo calcula usted que viene perdiendo? ¿La paciencia? Sí, porque otras cosas no van a y contar. No, porque a ver, usted me dice qué es lo que estoy perdiendo y yo mientras pienso le hablo de mi paciencia, claro. Que no sé dónde anda. Estamos buscando cosas que necesitamos encontrar, sí. No cosas que no necesitamos encontrar, sí. Que no valen la pena. Necesitamos algún dato, porque imagínese, ¿la paciencia a usted le interesa recuperarla? Sí. Sí, a mí me interesa. A la señorita, le estoy diciendo... Sí, a mí me interesa. Está anotado el hilo. Ajá, vos ya no podés participar. Vos el hilo, yo la paciencia. Ah, yo tenía otra sugerencia. No, bueno, la paciencia y a ver, podríamos decir así como unos... 7-8 meses, ¿será mucho? 7-8 meses son 33 por 8, 24. Ajá. Sí. No es tan difícil. O sea, reciente, digamos, está fresca. Todavía. Y sí, en realidad podría ser más, pero bueno, como para resumir un poco, ¿vio? Porque si no va a ser como... ¿La perdió, digamos? ¿La perdió así porque la perdió o la fue tirando? Si la fui tirando, me pregunta. Claro, hay gente que va tirando paciencia, o sea, detona, entonces ahí fue perdiendo paciencia. Fue perdiendo paciencia. ¿Podrá ser una mezcla de las dos? No, hay gente que hay un día que agarra y dice, ¡pum! No tengo más paciencia. Sí. ¿Mezcla, le pongo? Sí. Mix. Le hago. Mix con X. Sí. Le hago una sugerencia. Yo ya sé que ya cubrí mi cupo de búsqueda, pero ¿podrá ser que armen un combo para encontrar la vergüenza que todos nosotros hemos perdido? La vergüenza. Sí. Bueno, eso no nos queda. ¿No les queda? Ese es un tema que va a haber que aclararlo, que hacemos una promo, porque vergüenza ya no nos ha quedado. Porque hemos dado tanto, incluso que no eran auténticas, no reconozcamos, porque decimos al tipo, mire, la verdad es que su vergüenza se deme cualquiera. Ajá. La que tenga mano. Bien. Así que teníamos carrada de vergüenza, pero ya, José, vergüenza no queda, ¿no? No, hace que no con la cabeza. No queda. ¿Tendrán ustedes un mail para que nosotros, el departamento comercial de la radio, se comunique con ustedes? Sí, anoten por ahí. A ver, diga. Vamos a anotar. Perdí la lapicera. Ahí está. Yo la encontré. Ahí está. Raúl. Sí. José. Sí. Raúl. Punto. José. ¿Cómo? Punto. Punto. Se la encuentra. Se la encuentra. Sí. Punto com. Punto com. Y te la devuelve. ¿Eh? Y te la devuelve. Ah, y te la devuelve. Punto ar. Punto ar. Sí. Bueno. Bueno. Cualquier moneta, cosita, me mandan el mail. Sí, cómo no. Sí. En el caso que no encuentren la computadora, bueno, avísame por teléfono. Bueno. Esperemos no perder este contacto, Raúl. Y después, bueno, dígame, yo con mucho gusto me gustaría publicitar acá. No sé si es dentro del target, digamos, de empresarial que tenemos nosotros dentro de lo que hacen ustedes, ¿no? Sí. Bueno. No sé si andará. Veremos. Pues si no, tenemos kiosco también, pero eso es otro tema. ¿Tienen un kiosco? Y con lo que nos va sobrando. Claro. Que nadie reclama. Y sí, me imagino. ¿Eh? Está tipo muy bien. Outlet tenemos, tipo outlet. Así, ¿cómo? Así, tipo outlet. Sí, tipo outlet. De conversación, de paciencia, de esperanza, de resignación, así. Muy bien, ¿eh? Perfecto. Un gusto, ¿eh? Raúl, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, muchas gracias. Gracias, Raúl. Todo bien. Chao, saludos. Saludos. Interesante. Interesante, sí. Uy, yo me parece que después voy a hacer una lista y le voy a mandar un mail a Raúl. Mándale. Sí, me agarró así como medio de sopetón. Sí. ¿Qué estamos escuchando? Manu Chao. La vida es una tómbola. Dale, subile. Vamos entonces con eso. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría mi omisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Catorce veinte PM, sí, es sí. Una redundancia decir 14:20 PM, ¿no? Sí. Me acabo de dar cuenta en este momento. Sí. Para decir PM vos tendrías que haber dicho 2:20 PM. 2:20, ay, qué eléctrico. Sí. Y bueno, es así, me estás preguntando, te estoy respondiendo. Bueno, sí, bueno. ¿Qué se trae entre manos usted? Lo que me traigo entre manos es pasarles un dato acerca sí. De una actividad que se va a realizar esta noche a las 22 horas. Va a estar Blanca Grande en Bogan, ¿sí? Esto es en Pastorini y Ruta 5, La Reja. Y de hecho acá tenemos tres entradas, ¿sí? Para quien se comunique con nosotros, llamando al 466-6559 o enviando mensaje de texto al 15-61-54-0359. Sí, tenemos ¿sí? Eso entonces. Así que tenemos esas entradas, comuníquense, así esta noche pueden ir a ver a Blanca Grande. Lo que también tenemos como parte de la agenda cultural del fin de semana es que desde hoy hasta el día lunes inclusive, en la Plaza San Martín de Morón, está la Feria de las Colectividades. Ajá. ¿Sí? Y lo interesante, o por lo menos para mí es bastante interesante, es que esta noche, a partir de las 20 horas, va a cerrar el día de actividades de hoy el Cuarteto Cedrón. Sí. ¿Sí? ¿A qué hora dijo? A las 20. A las 20. Porque el operador me hace... ¿El Cuarteto es el Cedrón? Cuarteto Cedrón. ¿Cómo no conocer el Cuarteto Cedrón? Nos vamos a quedar ahora con, ¿no hay con algo, el operador. No hay algo de ahí, buscá a ver la maquinita del Cuarteto Cedrón. Mientras... Haciéndole escuchar Cuarteto Cedrón. Sí. ¿Te parece? Podemos, sí. Además de participar por estas entradas que vos acabas de mencionar, sí. Antes de mencionar la agenda, sí. La banda Blanca Grande, tenemos también el acertijo. No nos tenemos ah, que olvidar cierto. Del acertijo. Sí. Un hombre vive en un edificio, así uh-huh. Se dice, en el 10º piso. O sea, en el 10, ¿no? Sí. Todos los días toma el ascensor hasta la planta baja para ir a su trabajo. Cuando vuelve, sin embargo, toma el ascensor hasta el 7º piso y hace el resto del recorrido hasta el piso en el que vive, que era el 10º. Por las escaleras va. Sí. Del 7º al 10º va por las escaleras. Uh-huh. Si bien el hombre detesta caminar, ¿por qué lo hace? Hay dos personas que ya lo adivinaron. Sí, Néstor y Hernán se comunicaron Néstor con nosotros lo y lo adivinaron, pero sí. Todavía no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. No. Yo tengo otro desafío relacionado con esta petición que yo tenía de traer europeos como músicos invitados. Ah, del artista invitado estás hablando, sí. A ver, ¿con qué me vas a tengo venir algo, ahora? Tengo algo que está muy relacionado. Y muy, ¿sí? Relacionado, muy relacionado con Italia también, ¿eh? ¿Ah, ojo, sí? No me digas. Con esto que está haciendo Berlusconi y de impedir que llegue gente de otros países y todas ajá. Esas cuestiones. A ver, dale, contame. Tengo una frase. ¿Tenés una frase? Sí, ¿de Berlusconi es la frase? No, bueno. No, bueno, qué sé yo, a ver. La idea, ¿me hace semejante preámbulo? La idea de decir la frase es que ustedes tienen que adivinar justamente quién la dijo. Entonces, no vamos a decir quién la dijo, vamos a decir la frase. Está bien. Bueno, a ver, dale. ¿Está? Te escuchamos. Dice, el comunismo siempre termina en lo mismo. No es un poeta, ojo que hizo rima, pero no es un poeta. Te iba a preguntar eso, me dio. No es Belén Francés. Bueno, dale nomás. Dice, el comunismo siempre termina en lo mismo. La pobre gente, no entiendo la letra, a ver. ¿Querés que la lea yo? Sí. El comunismo siempre termina en lo mismo. La pobre gente escapa en busca de trabajo, prosperidad y libertad. ¿Quién lo dijo? Bueno. Queda planteada la pregunta. 466-6559. Bien. 15-61-54-03-59. Dale. ¿Vamos a pasar a otra cosa? Sí. ¿Te ¿A qué parece? Pasamos? ¿Y qué te parece el tema pedorro en este momento? Sí, vamos, muy bien, vamos con el tema pedorro. Apoyo el espacio del tema pedorro. Bueno, tranquilo, sí. Tranquilo. Porque el tema pedorro... Bueno, a ver, contame. ¿Qué tenemos para el día de hoy en tema pedorro? Fue un trabajo muy, muy, muy arduo, el tema pedorro. Sí. Sí. El operador me hace señas así sí. Sobre cómo se llama el... Parece que estaríamos jugando al Dígalo con Mímica. Podríamos implementar, ¿no? Está como pero muy quietito igual. Pero nosotros haríamos... Nosotros él siempre haríamos... baila, ¿viste? Hoy está así como, no, tranquilo. Sí, es que es el día. El día. Así, sin sol, lo pone así mal. Sin a él. Sol. Sí. Entonces, tenemos... Durmió 3 horas, creo que vio la película. La misma que viste vos anoche. ¿Vimos la misma película? No sé, pero dice que durmió 3 horas. Sí, era, dice que la vos? Vio hasta el final. ¡Ah! Eras vos. Hasta el final. Bueno. Mirá vos. Entonces, teníamos... ¿En qué estábamos? En el tema pedorro, sí, ya me olvido. Perdí la memoria, ¿podemos llamarlo a...? Oh, este dale, bueno, ahora nos comunicamos sí. Con Raúl a ver si la puede encontrar en tu memoria. El tema pedorro, arduo trabajo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que voy a ganar muchas enemistades con esto. Tengo muchos amigos que son muy fanáticos de este personaje, pero yo no. Andrés Calamaro. ¿Coincide conmigo en que es muy difícil elegir... ¿Solo un tema de Calamaro para pasar en el tema pedorro? Sí, coincido. Sí, a mí hay algunos.

diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Premio Nobel de la Paz sorprende a Barack Obama. El presidente de Estados Unidos dijo que acepta el premio como una llamada a la acción para todas las naciones que afrontan desafíos en el siglo XXI. Fue elegido por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. La noticia sorprendió a todo el mundo y al propio Barack Obama. ¿Sorprendido usted también, doctora? No, querido, para nada. Hay tres posibilidades, tres. Ajá, ¿y cómo sería? Sí, mire, primero, que este la tiene reconta clara. Este viene acá a Palermo, Senegal. Se pone a dar talleres de danza afro y no lo para nadie. Hasta salir en lo de Susana una vez por semana y después pasar por lo de Real y así. No lo para ni Mahoma. Es que al tipo le gustan las luces de la fama. El tipo tendría que haber sido estrella de Hollywood. Lo que pasa que daba demasiado parecido a Denzel Washington. Entonces se dedicó a la política. Aprovechaba los afiches de Denzel y le pegaba encima su nombre y así ahorró un montón de plata en imprenta. Así llegó desde abajito. ¿A usted le parece? Bueno, es una posibilidad. Hay otra opción. A ver. Que se equivocaron. Claro, le iban a dar el Nobel de la Paz a una rumana que no sé qué con la libertad y el periodismo. Y terminaron dándole el premio Nobel de Literatura. Y ahí no supieron qué hacer. Y salió medio así al voleo. ¿Usted quiere decir que los catedráticos que eligen el Nobel hicieron un sorteo? Sí, qué sé yo, por ahí una cosa de marketing. Pagan 1.000.000 de euros el chiste. Si a eso le sumas lo que deben ganar en llavero, gorritas, remeras, te regalan una medalla también. Ya van a hacer una con la cara de Obama, ¿sabes? Eso factura ya. Es otra opción, ¿no? Claro, claro. ¿Y la tercera cuál sería? Que se hicieron cargo. O sea, es como que le den el premio del gourmet.com a Hannibal Lecter. Parece joda, pero es en serio que le dieron al presidente de Estados Unidos el Nobel de la Paz. Pero no entiendo, ¿en qué se hicieron cargo? Y nadie tira más bombas que los yanquis en estos tiempos. pregunta en Afganistán y en Irak qué onda. Se la pasan haciendo explotar cosas y gente. Sigo sin entender. Y es que teniendo en cuenta que Nobel es el que inventó la dinamita, que se llenó de plata haciendo volar cosas y gente, como que es lógico que se hicieran cargo y les dieran el premio al presidente de Estados Unidos. Es como una devolución de favores casi, ¿entiende? Bueno, así estamos. Tres opciones para pensar. Tres análisis de una voz autorizada. La palabra de quien ha vivido. El análisis de las especialistas. Aquí, en estado de coma, la doctora no sabe un pom. Gracias. Tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Continuamos, ¿no? Continúa, bueno, yo estoy comiendo. Sí, no se puede hacer eso, Cecilia, cuando uno está conduciendo un programa de radio. Ay, bueno, che, porque me parece que esto del casting te lo tomaste muy en serio, esto de sumar puntos. Obvio, sí. Llegaron mensajes. ¿Llegaron mensajes? Sí, por los concursos. ¿Por los concursos? Sí. ¿Cuál de ellos? Todos. ¿Todos? Todos. Wow. Sí. Bueno, ¿y entonces? ¿Qué? ¿Hay que decirlo? Y deberíamos, bueno, ¿o no? Sí. ¿Te parece? Entonces, Agustín llamó, mandó un mensaje, perdón, diciendo, tratando de adivinar... Ah, el acertijo. La frase. Ah, ¿la frase? ¿Quién dijo? Que cómo era que decía, a ver, vamos a buscar en nuestra agenda, esto tampoco se puede hacer en radio, dice... El comunismo siempre termina en lo mismo. Sí, en ismo. La pobre gente escapa en busca de trabajo, prosperidad y libertad. Dijo que lo dijo Mariano Grondona. No fue Mariano Grondona. Anda. ¿Puedo dar una pista? Anda por ahí. A ver qué pista. No, pero estoy pensando que la pista que estoy pensando me parece que es así como demasiado gráfica. Porque lo van a adivinar. Bueno, a ver. El operador se acuerda, porque fue la pista que yo le tiré a él. ¿Qué? A ver, subime la música, ¿verdad? Ahí está. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece? Sí. ¿Hay que decirla? ¿No la escuchaste? Ah, no la escuché. ¿Y por qué no tenés los auriculares? Pero porque no prestás atención. ¿Eh? Sí, se puede decir. ¿Se puede decir? Sí. Bueno, un señor que en una época estaba así como muy sin ropa, podríamos decir, que le gustaba andar por playas nudistas y todo eso. Yo no era, ¿eh? Yo no era. No diría eso yo. Bien, llega otro mensaje, dice. Dale. El Nobel ahora es alfabético. El año que viene se lo dan a Osama. Guille, habría que ver por qué se lo entregarían, ¿no? A Osama. Me parece que tendría la misma categoría por ahí que Obama. Bueno, podría ser. Sí. No ¿Hay sé. Más mensajes? Hay más mensajes, sí. Patricia y Clara se comunicaron para adivinar el acertijo. Sí, pero ¿lo adivinaron? No, lo adivinaron. No es lo que ellas dicen. No es lo que ellas dicen. Así que bueno, seguimos esperando que se comuniquen al 466-6554 o enviando un mensaje de texto al 1561-540359 para la resolución del acertijo o para contarnos quién creen que dijo esta frase que acabamos de leer. Y para las entradas. Ah, sí, para las entradas, el 10 de octubre a las 22 horas, Blanca Grande en Bogan, esto es en La Reja, y tenemos 3 entradas acá para quien llame y se comunique con nosotros. Bien, y nos vamos con un temita de unos tipos que son uruguayos. Vamos? ¿A dónde vamos? No, ¿Que ya nos vamos? Nos vamos no, todavía no. No, nos vamos. Ah. A ver, vamos a cortar este bloque con un tema, eso lo que voy. Bueno, está ¿Te bien, tengo que explicar todo. No me tenés Mira, que explicar ya lograste todo. Que te trate de vos. Ahora la que te doy lección soy yo. Bien, entonces. Bien. Nos vamos con Cuarteto de Nos. Ahí está, que son uruguayos y hacen un tema que dice no somos latinos. Qué contradicción estos pibes, Sonia Merengue. No me hagas poner arisco. Yo no quiero ir a llorar. o alemán en Santo Domingo, y en Honduras, Panamá y Venezuela, Uruguay ni saben dónde queda. Prefiero hablar con un filósofo sueco que con un indio guatemalteco, y tengo más en común con un rumano que con un cholo boliviano. Y cuando leí las venas abiertas que en un podio me di cuenta, la cuarta hoja me dormí. No me jodas más, no somos latinos. No me jodas más, no somos latinos. Yo me crié acá en la Suiza del Sur. Yo me crié. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio, le escucha Uma Diario. Los muchachos... Hola. Hola. ¿Estamos ya? Hola, hola, hola, 1, 2, 3, probando. Sí, Néstor, es verdad, TN no pierde nada. Sí, acá recibimos un mensaje de Néstor que dice que ya tienen la ley y ya están censurando el mensaje anterior. Obvio. En realidad no tan obvio, simplemente que el mensaje anterior que llegó, como llegó cortado, por eso no lo leí, pero bueno. Ajá. Él nos decía que bueno, que TN no perdía nada y que bueno, que eso era ilusión. Sí, lo está censurando la empresa de teléfono, en realidad. No manda los mensajes completos. Pero bueno, y además de esto, Néstor, que bueno, que hace un rato se comunicó con nosotros y que adivinó el acertijo. También adivinó. ¿Adivinó el quién la dijo? Frase. Sí, adivinó el quién dijo. Bueno, bien, por Néstor. Bueno, Néstor, la verdad que un tipo muy iluminado. Sí, bastante iluminado. Otro sí. Mensaje que dice: el señor quiere hacer ejercicios para bajar de peso. ¿Eh? Por eso termina caminando. Ah, dice Cecilia. ¿Vos? No, otra Cecilia. Otra Cecilia. No, no. No, en realidad no, porque a ver. No. Tres pisos por escalera. ¿Qué puede solucionar? Claro, con eso? Que baje directamente los 10. Y sí, ¿no? Y que lo suba. Y que lo suba también. Si quiere bajar de peso. Sí, seguro. ¿Nos habían quedado? Quiere bajar de piso, no de peso. Bueno. Antes de volver con el artista invitado del día de hoy. ¿Otra vez? Sí, ah, sí, no, este estaba todo bien porque era europeo. Estaba todo bien porque era europeo, sí. Claro, a vos te parecía claro. Eso, yo no tan de acuerdo, pero ya voy a ver qué me traigo para la semana ya, que viene. Ya vamos a lograr. La semana pasada habían quedado un par de mensajes sin leer, uno que decía, che, qué buen programa, que bueno, sigan así. Este fue Oscar Rayo de La Neurona, así que le agradecemos a Oscar, espero que nos esté escuchando hoy. Ajá. Y en relación al casting, ¿sí? Sí. Un tal Walter había mandado un mensaje diciendo que bueno, que Fernando y Sebastián se podían quedar, que la que me tenía que ir era yo. Sí, es verdad. No estoy de acuerdo con esto. Yo sí. Pero bueno, de todas maneras no dice esto el mensaje. El mensaje lo que dice es que Walter no sueñe con borrar a Ceci. Esta es mi mamá. Sí, ¿quién podría ser si mami? No. ¿Quién podría sí, ser sí, si sí, no? Bueno, podría ser alguien más. Claro, no. Sí. A ver. Vámonos con el artista invitado. ¿A dónde no me preguntes? Pues ya lo pregunté yo. Sí. Vamos a escuchar ahora el próximo tema. De esta banda de Italia, ¿cómo sí, era, de la zona llamaba? De Florencia, llamada Lead Fever, sí. ¿Sí? Lo que vamos a escuchar ahora es Ora Daria. Ora Daria. La destra, aria sinistra, già condizionata. Sarà una cosa sola con il mondo intorno. nos porca. Aria riciclata, compra l'aria. Già confezionata, tu compra l'aria. Per tutta la tua giornata, ecco l'aria. Te la sei meritata. Ecco l'aria, ecco l'aria, ecco l'aria, ecco l'aria. Un'ora d'aria, un'ora d'aria, un'ora d'aria, un'ora d'aria. Un'ora d'aria, un'ora d'aria, un'ora d'aria, un'ora d'aria. Un'ora d'aria, d'aria, d'aria. Cerco il mio respiro dove soffia il vento. Sarò una cosa sola con il Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1 Estación de Diversión. Seguimos en estado de coma, últimos minutos del programa, siempre terminamos nos así estamos como, yendo. Sí. Como que nos estamos yendo. Llegó otro mensaje al 1561-54-0359 que dice, el del huevito expuesto es Neustar. Ah, esto es por lo de la frase, quién lo dijo. No es Neustar, Seba, ¿nos querés contar? Podría tranquilamente haber sido. Podría haber sido, pero no fue. Pero no. No. No porque se dijo hace poco y ya creo que, si no me equivoco, no Neustar. Sé. Sí, no fue, sé. ¿No? Ah, claro, me parece que sí. Esta mujer no tuvo en cuenta. Bueno, no importa. No. Contanos bueno, entonces. A ver, la resolución, como del quién dijo, que sí. La frase era, el comunismo siempre termina en lo mismo. La pobre gente escapa en busca de trabajo, prosperidad y libertad. Sí. ¿Quién lo dijo? Como bien acertó Néstor, lo dijo Rolando Hanglin. Muy bien. Una declaración en un artículo que el tipo escribió en La Nación el sí. lunes, creo, o el martes, uh-huh. que entre otras cosas lo que dice es elogia a todas las tenistas rusas. Ajá. Sí, el tipo se va a ver en realidad por las rusas. Ah, mira. Sí, es muy recomendable. Si pueden acceder a la nota, léanla. Bueno, y en ese contexto dijo esto que bueno, acabo de decir. Bueno. Más resolución. Dale, hablando de resoluciones. Sí, el juego, el acertijo, perdón. Sí, como también dijo Néstor y Hernán, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Había, dice, un hombre vive en un edificio en el 10º piso, todos los días toma el ascensor hasta la planta baja para ir a su trabajo. Cuando vuelve, sin embargo, toma el ascensor hasta el 7º piso y hace que el resto del recorrido hasta el piso en el que vive, el 10º, por las escaleras. Si bien el hombre detesta caminar, ¿por qué lo hace? Sí, es porque es enano. Y al ser enano no llega al botoncito número 10 del ascensor. Ajá. Al 0 sí llega, sí, pero sí, al 10 no, porque es muy alto. Entonces el único que llega al 7º. Listo. Sí. Bueno, fin del juego, entonces. Bueno, del final del juego. Este, sí, final del juego. Diría. Qué hermoso cuento. Sí. Bueno, nos estamos yendo. Esto ha sido Estado de Coma. Estuvimos Leonardo Smerling, Sebastián Carrera y quien les habla, Cecilia D'Amico. Nos vamos con Sabine y Serrat. Antes les vamos a contar a los oyentes que bueno, que se queden para escuchar a las 15 Illuminated en la radio. Así es. 17, Bienvenidos al Folclore. Uh-huh. A las 19 horas Estalla Silencio. A las 21 El Zaguán. Y a las 23, repetición de Vivir Refrito. Muy bien. ¿Así o no es así? Bueno, nos vamos con el tema Ocupen su localidad, y hoy puede ser un gran día en esta hermosa versión de Serrat y Sabina, dedicado a Cecilia, mi mamá. En el día de su cumpleaños. Chau, chau, besos a Romy y a Emma. Chau, chau. Bueno, nos vemos. Así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No, no consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta Mondragón. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. El joven martes te sale a actuar a continuación, sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve camisón. También contamos con la inestimable participación de Monte Carlo y Jaquel Destripador. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto.